Vamos a entrar en otro momento, vamos a hablar sobre la teoría de la consejería. Y tenemos un cuadro en nuestro documento, un cuadro donde vamos a ver tres momentos que ocurren en la práctica teórica, en la parte teórica de la consejería. En el ministerio general, es verdad que la teología debe formar la base de la práctica. De la misma manera, es verdad que la teoría de la consejería debe formar parte de la base de la práctica de consejería. O sea, hay una relación entre teoría y práctica. El elemento teórico es el que construye el pensamiento, la parte que nos da los elementos que nos van a ayudar para aterrizar en la experiencia. La experiencia es el elemento que va a integrarse a la teoría y de esa forma nosotros tendremos un binomio entre la teoría y la práctica. La teoría nos ayudará entonces a trabajar con el mundo de las situaciones particulares que vive la gente. Entonces vamos a ver en este documento, en esta exposición, tres pasos que vamos a dar. Número uno, construir confianza. Véanlo por favor en la primera línea a la izquierda. Paso uno, construir confianza. Sentir, la parte del sentimiento. Dejar que el paciente exprese sus sentimientos, emociones y estado. Esa es la primera parte que va a hacer el consejero. Construir confianza. Dejar que el paciente exprese sus sentimientos, sus situaciones, sus realidades. O sea, qué importante es crear confianza. El consejero debe tener una relación saludable con el paciente. Si hay una distancia entre el paciente y el consejero, entonces el consejero no logrará que el paciente vacíe sus emociones, sus problemas. Estará oculto. Y una persona que no habla no te va a dar los elementos para resolver el problema. La persona tiene que expresar su interioridad. Fíjense esto. Y eso requiere que tú muevas los sentimientos de las personas. Si no entras en una mutua confianza entre tú y el paciente, entonces sencillamente tú hablaste y no produciste nada en la vida del paciente. Quien debe hablar no eres tú, es él. Tú necesitas el recurso que tiene el paciente. No olvides que el interés no es en tu discurso, el interés no es en tu habilidad como consejero, no es lo que tú vas a decir, sino qué va a vaciar el paciente, qué va a exteriorizar tu aconsejado. Él es la materia prima de tu trabajo. Él es quien debe darte los elementos para trabajar su problema en particular. Tú estás ahí en función del aconsejado, no en función de tu personalidad, no en función de tu capacidad. No eres el cerebro del conocimiento psicológico, no eres el cerebro bíblico. Tú eres el que va a crear confianza entre tú y el paciente. Por eso los elementos anteriores que mencionaba es que entre el consejero y el paciente debe haber una relación de intimidad. Es decir, tú conoces el nombre, tú sabes quién es esa persona, tú platicas con esa persona, tú le echas el brazo en la espalda, tú hablas con él, hablas de manera que él sienta que estás próximo, que estás interesado en su problema. Si no le mostras interés a su problema y actúas como que eres el inteligente, el sabio, entonces Él no va a darte ningún elemento, ningún recurso. Déjeme decirle algo. El material con el que usted va a trabajar es con la vida íntima de su paciente. ¿Escuchó? Con la vida íntima de su paciente. Su paciente, su aconsejado, le va a dar todos los elementos internos, su crisis se la va a vaciar a usted, la va a exponer ante usted, y usted va a agarrar esos recursos y va a empezar a trabajar, va a construir una teoría de consejería, usted va a ir construyendo a la par de la narrativa del paciente, va a ir construyendo una metodología con la que usted va a trabajar. Usted no puede construir metodologías teóricas sin la práctica. Usted necesita que el paciente le dé los elementos con los cuales usted va a trabajar. Genere un clima de confianza. Es otro elemento que usted debe pensar. Genere un clima de confianza. Eso le va a hacer sentir al paciente que está frente a un amigo, frente a una persona que le quiere ayudar. ¿Qué es confianza? Es que el individuo sienta que usted es próximo a él, que usted está interesado en él, que usted lo respeta, que usted quiere ayudarlo. Hable de tal manera que el paciente descubra que usted está interesado en sus problemas. Hable de tal manera que el paciente sienta que usted es su amigo. Hable de tal manera que la persona quiera expresar lo interior. Mire, la gente, el psicólogo Yohari dice que en los seres humanos hay tres áreas. Áreas libres, áreas ocultas y áreas oscuras. Las áreas libres son las que todo el mundo sabe de nosotros. Cómo soy, cómo actúo, cómo hablo, cómo corro. Esas son las áreas libres, todo el mundo las sabe. Entonces es fácil accesar a mi modo de comportarme. O soy serio, callado, meditabundo, sencillo. ¿Ya? O soy alborotado, juguetón, chistoso, ¿verdad? Jocoso, ¿verdad? Hago bromas rápido. Es decir, esa es la área libre. Eso todo el mundo lo sabe de ti, porque tú siempre lo estás expresando. Pero también áreas oscuras. ¿Qué son las áreas oscuras? Las áreas oscuras son aquellos comportamientos que no parece que somos capaces de hacerlo, pero que las hacemos. ¿Ya? Te comportas de una manera como en doble moral, dicen los psicólogos, como en un doble rol, un doble papel. Estás en un lugar, actúas de una forma, llegas a otro lugar, actúas de otra manera. Entonces esas son las áreas oscuras. Es decir, nosotros tenemos en nuestra manera de vivir y actuar áreas oscuras. Pero hay una área que se llama área oculta, que esa solo la saben Dios y tú. Pensamientos raros, deseos extraños, deseos muy raros, ¿verdad? Pasiones desordenadas, pensamientos hasta que queremos hasta darle vuelta al mundo. Dice el psicólogo y pastor David Spencer: si yo hiciera todo lo que pienso, yo destruiría el mundo siendo pastor. ¿Qué tal alguien que no es pastor ni es creyente? Esas son áreas que solo tú y Dios las saben, y son áreas de sobrevivencia. Quiere decir que si vos las decís, te morís. Por ejemplo, una esposa no le puede decir a su esposo: me gustó el hombre que estaba hablando en público. Si vos le decís a tu esposo eso, probablemente esa noche no duerman juntos. Entonces, esas son áreas ocultas. A lo mejor es cierto que te atrajo el individuo, pero trabajas con ese pensamiento, lo procesas y lo desalojas, ¿verdad? Pero esas áreas no se dicen. Esas son para sobrevivir, hermano. Si no, te eliminan en el camino pronto. Entonces, como nosotros tenemos áreas oscuras y ocultas, si alguien no nos motiva a hablar, a decirlas, ahí estarán ocultas. ¿Y quién va a saber tu problema si vos no lo narras? ¿Quién va a saber tu problema si tú no lo expresas? ¿Cómo van a saber tu problema si no te motivan, si no te instan a hablar? Entonces, hay que crear un clima de confianza entre el paciente y el consejero. El consejero debe tener la habilidad de hablar de tal manera que haga que su paciente empiece a narrar, a contar, a expresar su mundo interno. ¿Ya? Porque esos son los recursos con los que tú vas a trabajar y vas a construir una teoría de consejería. Si usted tiene esos elementos en sus manos, entonces eso le va a ayudar a usted para trabajar con más facilidad. Esos elementos le van a ayudar a su paciente a resolver su problema, porque él va con un problema, pero él no se da cuenta que él mismo tiene la solución. Usted sí lo sabe. Usted como consejero sabe que usted no es el mago que va a resolver el problema. Usted es un motivador, un facilitador, pero usted no es el que va a resolver el problema. El que lo va a resolver es el que lo tiene, porque él sabe cómo lo afecta, hasta dónde lo está llevando su problema. Entonces, él tendrá que decirte cuál es, paso a paso, cuál es la situación que lo está afectando de forma particular. Cree el clima de confianza. Respete lo que está sintiendo el otro o la otra, área de sentimiento. Respete lo que está sintiendo el otro o la otra. Por ejemplo, si la persona te está narrando y de repente empieza a sollozar, no le digas, y es que está llorando. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Por qué están llorando? ¿Cuál es la razón de llorar? Y le decís, si es un hombre, solo las mujeres lloran. Eso es irrespeto. Deje que la persona narre su caso como lo siente. Sollozando, limpiándose las mejillas, secándose el sudor con su pañuelo, temblando, inquieta, volviendo a ver hacia varios lugares, viendo hacia arriba. La persona no cree que es fácil sacar lo que uno tiene dentro. Es difícil. La persona tiene un montón de movimientos, pero usted esté atento a los movimientos y siga a la persona con la mirada de forma compasiva. Eso se llama empatía. ¿Cómo se llama? Empatía. Se llama empatía. Es decir, usted se identifica con el dolor de su aconsejado. Es más, si la persona baja la cabeza un poco, bájela con ella. Si la persona se junta las manos, hágalo usted también. Acompáñela en el proceso. Y la persona sabrá que usted está atenta a sus problemas, está respetando sus acciones. Las manifestaciones del cuerpo son formas de expresión, no verbal, pero sí están expresando lo que la persona está sintiendo. Solo con el lenguaje corporal, ya tu aconsejado te está indicando que está abierto para hablar contigo. Qué bonito. La persona quiere que le ayudes. Entonces, inmediatamente abre tu corazón, abre tu mente y prepárate, porque estás frente a tu gran reto como consejero. Inmediatamente que la persona abre su corazón, abre su boca y empieza a decirte, la hizo, hermano, lo logró, logró su objetivo como consejero, tocó los sentimientos de la persona. Y cuando la persona es tocada sentimentalmente, empieza a vertir, a expresar, a exponer ante usted la crisis que lo está agobiando. Y usted tiene la oportunidad entonces de poder ser un facilitador, un entusiasta, consejero, para ayudar a la persona a canalizar formas de resolver el problema. Y juntos lo van construyendo, ¿verdad? Y yo, en el transcurso, voy a hablar de otras formas cómo trabajar este caso. Pero entonces, respete lo que está sintiendo la otra persona, el otro o la otra. Escuche con atención y comprensión. Otro elemento. Siempre en el primer caso, línea de sentimiento. Escuche atentamente y con mucha comprensión. Atentamente. ¿Qué es atentamente? ¿Volviendo a ver hacia lo alto? No. Mírelo a los ojos. Véalo. Concéntrese en lo que está diciendo. No mire a los lados. No esté chequeando notas a esa hora. No esté revisando la Biblia. No se haga el espiritual ante él. Atiéndalo. Mírelo. Siga todos los movimientos que está haciendo la persona que está narrando su caso. Si se detiene, usted no diga nada, deténgase con él. Y si dice, ahí está ese usted no diga nada, atiéndalo. Ponga tierna su mirada, no inquisidora. No lo vea con inquisición, véalo con compasión. ¿Ok? La Biblia dice que Jesús le llevaron un caso de una mujer sorprendida en una crisis moral, ¿cierto? Y los justos fariseos y saduceos, pero eran más fariseos, que andaban guardando la ley de Moisés y la querían cumplir al tubo, decimos aquí, eran rectamente. Y le dicen ellos, esa mujer fue sorprendida en pleno acto de infidelidad. Y la ley dice, acudieron a la ley, no a la compasión. La ley dice que tales mujeres deben de ser apedreadas o lapidadas. ¿Tú qué dices, hombre de ley? Y el hombre de la ley de Dios, que vino a cumplirla, le dice, el que ustedes se sienta limpio, ejecute la sentencia, lance la primera piedra. Y un anciano ve a un joven fariseo y le dice, dale, lánzala. Y le dice el joven fariseo, lánzalo usted, que es el que me trajo aquí, usted es el más viejo. Y en esa discusión estaban ambos, y todo el grupo se alejó y dejaron a la víctima ante Jesús. Jesús estaba escribiendo en tierra, eso dice la narración de los evangelios. Alzó su vista y en la expresión que dio, yo sé que había dulzura en él, porque le dice, ninguno te condenó, hija. Y ella, si bien le hubiera tenido terror, no responde, pero como vio la actitud compasiva de su mirada, le dice, ninguno, Señor. Se sintió con ánimo de hablar con aquel pastor, consejero, y le dice él, ni yo te condeno, vete, sos libre. Qué lindo, ¿eh? Y va a ser ejecutada, y cuando le dice vete, le dio la libertad, le dio la vida. Qué lindo, ¿no? Vete y no peques más. O sea, la hizo libre de su esclavitud moral. Ese día hubo ahí un acto terapéutico de libertad a la vida moral de aquella muchacha. Pero todo estuvo basado en la ternura, en la atención, en el cuidado que Jesús mostró por su paciente. Esa es la manera de ayudar a alguien víctima de los problemas humanos que acosan a este mundo. No llegar con una actitud punitiva de juicio, sino con una actitud compasiva de misericordia. La palabra misericordia en el griego es una palabra compuesta. Misera quiere decir miseria y cordia quiere decir corazón. Misericordia entonces es ver la miseria del otro con el corazón, no con la mente punitiva, sino con el corazón y no con el músculo. Ahora yo me señalo aquí, pero corazón es la parte interior del ser humano que lo vuelve afectivo. La parte afectiva de nosotros debe ser activada cuando estamos haciendo el trabajo de consejería. Lo afectivo supera a lo cognitivo. Lo cognitivo es juicioso, agarra todos los elementos del escenario, los trabaja y va a una sentencia. Pero la parte afectiva es aquella parte de la voluntad que se mueve para ayudar, para extender la mano, para hacer misericordia, para tener compasión de los demás y también para ubicarnos nosotros en el lugar del otro. Te debes de preguntar: uno, ¿seré yo mejor que ella? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y te aseguro que esas dos respuestas te sitúan a ti, te ubican, y vas a poder ayudar al otro porque es tu realidad. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, como terapeuta o como psicólogo, yo necesito que otro me atienda porque yo mismo no me puedo resolver el problema. Yo no puedo ver retrospectivamente mis problemas porque soy yo. Por eso Jesús dijo que tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano, porque es fácil ver hacia adelante, pero ver la viga que yo tengo en mi ojo no lo puedo, porque la viga me estorba volver ver a mí mismo. O sea que mi problema es más grave todavía que el del otro. Entonces, esos elementos que te da el Señor son elementos de consejería pastoral. La forma en que vas a tratar a las demás personas. El elemento práctico es tu paciente y su realidad. El elemento teórico es el recurso que te da la psicología humana, la metodología que te da la psicología humana. El recurso teórico es importante, pero no funciona si no tenés el recurso práctico. Si tu paciente no ha sido atendido debidamente, de nada te sirve, o oído activamente o hábilmente. Si tu paciente no se siente identificado contigo, entonces, hermano, de nada te sirve todo tu conocimiento teórico. Hay genios del conocimiento psicológico, pero no ayudan a la gente. Dice la gente: fui donde el psicólogo, me dijo un poco de cosas, pero yo hasta mentiras le dije. Te voy a decir algo: cuando el psicólogo o el consejero no se identifica con el paciente dice: le voy a atender una jugada, le voy a mentir, le voy a exagerar, le voy a decir cosas que no son ciertas. Es decir, que tu aconsejado hasta juegue contigo porque ve tu desinterés por él. Tu aconsejado se burla de ti porque mira tu mala intención, porque no te ve como el pastor que conoce a su oveja. O sea, tu voz no se identifica con su problema, tu discurso no coincide con el problema que está pasando el paciente. ¿Qué valores vamos a usar? Valores importantes: compasión, interés. Interésate por los problemas de ellos. Aceptación, acéptalo tal como es. Esto lo voy a meditar un poco. Aceptación. Nosotros queremos atender a ciertos pacientes y a ciertos no. Si tú quieres ayudar a alguien, acéptalo como es y no te alarmes de lo que te cuente. Si viene una hermana y te dice: hermana, fíjese que yo tengo una relación con otro señor que no es mi esposo. ¿Vos sos capaz de semejante cochinada? Inmediatamente perdiste a ese paciente. ¿No lo vas a ayudar? Porque te alarmaste. Vaya y un arío y arrepiéntase, bandida, sinvergüenza. ¿Cuándo lo vas a ayudar? Abrió su corazón, te dio el recurso y vos te escandalizaste ante lo que te dijo. ¿Cómo lo vas a poder ayudar? ¿No lo vas a ayudar? Ya lo hundiste, ya lo hundiste, ya lo perdiste como paciente. Inmediatamente que vos pelaste los ojos y abriste la boca y hablaste semejantes barbaridades, palabrotas que dijiste, inmediatamente tu paciente, alarmado, retrocedió muchos metros de ti y lo perdiste. Entonces, un valor importante es la aceptación. Acéptalo tal como es y como y con el problema con el cual vino a ti. Identifícate con esa persona. Identifícate. ¿Cómo identificarse? Ahí tenemos la palabra empatía. Por ejemplo, dile: no es la primera persona que tiene el problema que usted tiene. Ya de ahí ya se siente ubicada. Dice: ala, es cierto, es verdad. No soy la única persona. Hay otras personas. Ella no se siente sola en su mundo, ¿eh? Sabe que otras personas han hecho lo mismo. Número uno. Número dos. Muchos de los que hemos venido aquí a esta iglesia hemos cometido esas cosas malas también. Así que muchos de los que están aquí han sido redimidos de esos problemas. Elemento número dos. Sabe que hay perdón. Qué lindo, ¿no? Sabe que hay perdón. Y tercero, dile: yo la comprendo. Yo la comprendo. Yo la entiendo. Aleluya. Hay alguien que me entiende. Hay alguien que está conmigo. Hay alguien que me quiere dar la mano. Inmediatamente se echa en tus brazos y empieza a decirte: ¿verdad? Yo no lo quería hacer, pero que sucedió esto, y te da todos los elementos con los que vas a trabajar. Y tú, cuando ella esté llorando, identifícate con ese llanto. Déjela que llore. Déjela que saque todo aquello, descompresione su conciencia, porque su parte consciente, su corazón, su parte emocional está afectada por el daño que le causó el hecho de haber cometido un acto que no lo quería hacer, probablemente, o que se avergonzó después de haberlo hecho, pero que ahora necesita redención de esa situación. Pero en nuestras iglesias carecemos de esas cosas. Sí tenemos jueces, montones tenemos en la iglesia. Echamos al infierno a la gente, ¿verdad? La reprendemos, le sacamos el demonio de adulterio y de fornicación y un montón de cosas hacemos. Y finalmente lo borramos del libro de la iglesia. Eso es más fácil. Dicen que una vez un hombre iba en un burro y su burro se le fue en un abismo, cayó. Y él quedó arriba del abismo. Él se salió con facilidad, pero el burro no podía salir. Y el burro lo quedaba viendo al hombre que lo sacara. Dice él: mejor me compro otro. Y vino y lo enterró al burro. Vivo lo enterró. Así somos nosotros los de la iglesia. Es más fácil borrar a un hermano del libro y sepultarlo que andarlo visitando, apoyándolo, invitándolo a ir a la iglesia, a regresar otra vez a la iglesia. Eso es más fácil. Dicen que el único ejército que entierra y abandona a sus heridos es la iglesia. Nosotros, los hermanos que se apartan y cometen un error, los sepultamos o los dejamos en el camino y no tenemos recursos. No queremos ayudarlos. No queremos trabajar a favor de los problemas humanos que están ahí en la iglesia. Lo más fácil es borrarlo, o sepultarlo, o hacernos los indiferentes, o tomar la Biblia como un puñal para terminarlo de matar. Eso es más fácil que iniciar un proceso terapéutico de redención de las personas que tienen problemas en las iglesias. Es mucho más fácil. y mucho más difícil emprender la tarea de restauración. Entonces, el primer elemento con el que trabajamos fue construir confianza. Paso número 2, discernimiento o reflexión. Discernimiento o reflexión. En esta parte teórica, que es la que estamos trabajando, vamos a ver lo siguiente. Hay que establecer con el paciente si hay o no problemas. Esto es importante. Hay que llegar a la conclusión, hay que llegar al entendimiento si hay o no hay problema. En otras palabras, viene la parte reflexiva. El consejero va trabajando con el paciente su problema. Él va narrando y el consejero va discerniendo si es problema o no es problema. Probablemente la persona debe estar ofuscada por algún estado emocional. Pero a la hora que narra la situación, no se trata de un problema. Probablemente es un estado de angustia, ¿verdad? Ofuscación o confusión en la que cayó la persona. Pero no hay un problema real. Pero ¿cómo se llega a esa conclusión? Conversando, ¿cierto? Poniéndose de acuerdo. A ver, hermano, cuénteme el problema. Y la persona empieza a contar el problema. Dice, hermano, yo no quiero llegar más a la iglesia porque en cuanto yo entro, toda la gente me queda viendo de mal modo. Ese es el gran problema. Ella tiene una apreciación, una valoración de cómo la gente la vuelve a ver, ¿verdad? Entonces el consejero empieza a trabajar a ver si ese es un problema o no es un problema, ¿verdad? Resulta que al final de todo no se trataba de que la gente la volvía a ver por un problema, sino porque ella se había sacado una rifa en la iglesia, ¿verdad? Y todo el mundo esperaba que ella fuera a retirar y no había llegado. No era un problema, sino que era que la gente estaba atenta a ella por a ver si ella le entregaban su regalo. Pero como ella internamente se sentía confundida, entonces ella creía que la gente la estaba subestimando, menospreciando o juzgando, y se sentía acorralada por la mirada de las personas. ¿Era o no era un problema? Realmente no era un problema. ¿Quién le ayudó a descubrir que no era un problema? El consejero. ¿Quién le dio los elementos? Ella misma. Le dijo, ¿ha tenido algún problema con algún hermano de la iglesia? No. Se ha intercambiado palabras pesadas con algún hermano? No. ¿Su esposo tiene algo? No, nada. Entonces descubre que no hay problema. Entonces, en el proceso de discernir, de reflexión, ¿verdad?, llegan a la conclusión de que no hay un problema. Si hay, si acaso hubiera, vamos al otro elemento, solicitarle que nos comparta en qué consiste, cuál es la raíz y cuál ha sido las consecuencias. Vean esto que interesante. Si acaso hay un problema, ¿qué le pedimos? Le pedimos que nos diga, ¿verdad?, en qué consiste ese problema, de dónde se originó, cuál es la raíz y cuáles han sido las consecuencias de este problema. Vean, ¿qué estamos haciendo? Discerniendo, correcto. Estamos discerniendo el problema. Estamos yendo a un estado de reflexión, el paciente y el consejero, a ver si realmente existe un problema. Ya descubrimos que no había. Pero si hay un problema, ¿verdad?, hay que preguntarle en qué consiste ese problema. ¿En qué consiste el problema? Bueno, el problema consiste en que los hermanos me están cobrando un dinero que me dieron para el día que murió mi abuela, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál es la raíz del problema? Ah, la raíz del problema es que un día yo les dije, ni yo necesito nada de ustedes, así que cuando yo pueda les regreso su dinero. ¿Cuál es la raíz del problema? Que es mal agradecido. Y yo les dije eso, Pues, hermano, yo les dije. Y desde entonces la gente me tiran indirectas, me ofenden. Y yo me siento aquí atormentada en la iglesia. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Que mi esposo se fue de la iglesia. Mis hijos también ya no quieren venir. Y yo estoy aquí porque, en fin, hermano, me quiero ir al cielo. Pero no sé si al final me voy a ir al cielo o al infierno, porque aquí me hacen la vida imposible. Entonces, ya llegamos al problema. Ya tenemos tres elementos. Ya supimos cuál es el origen. Ya nos dimos cuenta cuál es la raíz. Uno, en qué consiste el problema. Dos, cuál es la raíz. Y tres, cuáles son las consecuencias. Entonces, ya tenemos, ¿verdad?, toda una panorámica del problema. ¿Quiénes hicimos ese ejercicio? ¿Quiénes participamos? El aconsejado. ¿Y quién más? Y el consejero. ¿Bien? Establecimos un elemento teórico. Esa es la parte teórica y también práctica. ¿Quién me dio el elemento práctico? Ella. O el aconsejado. ¿Quién hizo el proceso de discernir si eso era realmente un problema o no? El consejero, ya que conoce los elementos y puede discernir desde afuera con más facilidad si se trata de un problema o no se trata de un problema. ¿Verdad que hay gente que mira problemas donde no hay? Sí, hay gente que ve problemas donde, y ve problemas, situaciones que son fáciles de resolver. Pero el consejero, ¿verdad?, con la parte que el aconsejado le da, él va trabajando y procesando y ubicando esa situación que el paciente va presentando. Entonces, vamos a otro elemento importante. Valores importantes. ¿Qué valores se usan aquí? Número uno, abstenerse de interpretar el problema del otro. Evitar la transferencia y la contratransferencia. Saber usar las escrituras. Número uno, absténgase de interpretar el problema del otro. Es decir, no le dé ya una interpretación inmediata. Este es el problema. No, deje lo que hable. Deje que él lo diga. Deje que él le vaya dando los elementos con los que usted va a ir discerniendo el problema. Pero no le diga de primas a primeras. Ve, hermana, la verdad que usted lo que es una señora pleitista, de mal vivir, y que la que ha causado el problema es usted. No se lo interprete de una vez. Porque inmediatamente, ¿qué es lo que hizo usted? Entró en un estado de condena, ¿cierto? Y perdió al paciente, porque dice ella, bueno, ahora vas a ver quién soy yo, este hermanito, este consejero, ¿verdad? Si él cree que yo soy la pleitista y la que está provocando el problema, le voy a provocar otro yo a él. Y entonces, en vez de tener un paciente curado, voy a tener un paciente más enfermo. Ya, su conciencia la lleva a un extremo de quererme hasta afectar a mí como el consejero. ¿Por qué? Porque yo adelanté acontecimientos. ¿Ya? Y es más, hay consejeros que cometen el gran abuso de pasarle la información a otra persona. No hay sigilo profesional. ¿Qué quiere decir eso? Y eso lo hacemos incluso hasta en los púlpitos. Hermano, hoy estuve hablando con la hermana Jacinta y me dijo que ella y su marido no duermen juntos. Y dice la hermana Jacinta, ¿qué hora se me ocurrió decirle a este hermano? ¡Aleluya! Hacen público el problema y están sepultando a ese paciente a vivir para toda la vida amargado, porque no tenemos sigilo profesional. ¿Ya? Eso es falto de ética. No guardar los secretos de las personas, no convertirnos en los custodias de nuestros hermanos y ayudarlos a sostener su problema, es terriblemente un mal, ¿verdad? Entonces, no nos adelantemos a interpretar el problema del paciente. Número dos, otro valor, evitar transferencias y contratransferencias. Cuando usted esté aconsejando, ¿qué es transferencia? Transferencia es pasarle el problema del uno al otro, ¿verdad? Evite eso. Y contra transferencia es que usted le diga como consejero: hermana, no se preocupe, porque yo también fui ladrón, dice ella. Y ahí le vengo a pedir ayuda y resulta que él es ladrón también. ¿En qué me va a ayudar? Eso se llama contratransferencia. No se ponga de ejemplo usted mismo, eso quiere decir. ¿Oye? En términos técnicos se llama contratransferencia. Pero en términos normales es: no se ponga usted de ejemplo. Ya, mire cómo soy yo, soy un buen diezmador. Imíteme a mí. Saber qué ladrón será. Y si está, sí, la persona más bien se toma un mal concepto suyo cuando usted mismo se ilustra a sí mismo y se pone como ejemplo de buena conducta, ¿verdad? La persona dice, o de mala conducta, ¿verdad? Eso se llama contratransferencia. Cuando esté aconsejando, por favor evite ponerse de ejemplo usted mismo, ya, sea en lo bueno o sea en lo malo. No use la contratransferencia. Transferencia es que la persona me pasa el problema a mí. Bueno, la transferencia es necesaria. La persona me pasa el problema. La contratransferencia es el problema. La contratransferencia es que yo también le deposite a mi paciente el problema mío. ¿Ya? No haga eso. No lo haga. No, aunque usted quiera decirlo, evite hacerlo. No le pase su problema a la persona. No le exponga el problema suyo. ¿Ok? Tercer elemento, saber usar las escrituras. Amados míos, hay dos libros que le ayudan a usted para hacer consejería. El CIE 10, que es la Biblia del psicólogo, ¿verdad? El CIE 10 y la Biblia por excelencia. El principal libro del consejero pastoral es la Biblia. El CIE 10 lo que te da son la sintomatología de los problemas humanos, ¿verdad? Pero la Biblia te da la salida, amén. La Biblia te da la salida. ¿Cómo resolver los problemas humanos? El CIE 10 te ubica toda la sintomatología y vos buscas los rangos y entre esos rangos podés categorizar qué tipo de problema patológico tiene la persona. Y de acuerdo a eso le das una atención médica, ¿verdad? Y mandas a hacer trabajos terapéuticos para resolver el problema. Pero en la Biblia, dichosamente en la Biblia, salen los problemas, pero también salen las soluciones. Salen las soluciones. O sea, que el mejor libro de terapia se llama la palabra de Dios, Biblia. Pero sepa usarlas. ¿Cómo? Sepa trazar bien la palabra con el problema. La palabra que le dan debe coincidir con el problema. No le narres porciones bíblicas que nada tienen que ver con el problema. Número dos, no uses textos bíblicos que condenen la acción de la persona, porque no te llegó a pedir, ¿verdad?, que lo sitúes eternamente donde debe estar. Te llegó a pedir que solución podés darle a su problema. Los primeros versículos que usamos es: la paga del pecado es muerte. Y el paciente dice: pues voy para el infierno, ¿verdad? Pero usa este que dice: ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas al criado ajeno? ¿Verdad? Para su señor, esté en pie o caiga, poderoso es el Señor para hacerlo estar firme nuevamente ante un problema, ¿verdad? Ese es un bonito texto que le ayuda a un paciente a recuperarse. Otro puede ser: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma vara que medís seréis medido. ¿Cuál vara querés que te mida? ¿La de la justicia o la de la condena? La de la justicia. Entonces no juzgues, ¿verdad? Y un montón de pasajes más que están en la Biblia donde el Señor salió al auxilio. Por ejemplo, un hombre me dijo un día esto, inconverso, me dice: el Señor es mal matemático, me dice. ¿Eh? ¿Mal matemático? Sí. ¿Por qué? Porque en su trabajo pastoral, dice, dejó 99 y se fue a buscar una, dice. En términos empresariales, esa es una mala medida, me dice. Así le digo, sí. ¿Por qué? Porque yo prefiero, como empresario, tener 99 y dejar que se pierda una. A mí qué me interesa que se pierda una. Una la repongo. Una con facilidad la sustituyo por otra. Pero el Señor dejó 99 y se fue a buscar una. Pero es que en la pastoral de Dios, uno es importante. Uno es importante. Por eso, uno de los pequeños que se pierda hay que darle tratamiento. Un miembro de la iglesia, un miembro del cuerpo necesita asistencia pastoral. Y hay que saber usar las escrituras para restaurar el estado anímico de las personas que están sometidas en una crisis problemática. Si las personas tienen serios problemas, necesitan serios consejeros. Si las personas tienen profundos problemas, necesitan profusos consejeros. Si las personas tienen un abismo terrible donde se pueden hundir, necesitan un consejero con una cuerda firme que lo haga salir de su crisis. No enemigos, no adversarios, no jueces. ¿Quién les dice a ustedes en la Biblia que Él nos mandó a juzgar al mundo? ¿A qué nos mandó? A salvar. Y la palabra salvar, ¿verdad?, significa restaurar, ayudar, levantar. Todo eso significa la palabra, ¿verdad?, salvar en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, un consejero, vos podés salvarle la vida a un ser humano. Tú puedes salvarle la vida a un ser humano si lo ayudas y le das esperanza y le enseñas que no está solo en el problema, que alguien está con ellos. La hiciste, hermano. La hiciste. Le salvaste la vida a un hermano tuyo. Le salvaste la vida a una pobre mujer sometida en una situación de depresión. Le salvaste la vida a un hombre que no se perdona a sí mismo, pero que puede hallar perdón en Dios y en ti como consejero. Que le dices, déjame ese problema en mis manos. Yo lo voy a poner en las manos de Dios. Y le dices a Dios, Señor, toma el problema de él. Un día tú llevaste en la cruz del Calvario todas estas cargas. Toma la carga de este hombre y él siente que se le baja todo el montón de problemas y se sube a la cruz del Calvario y de ahí queda resuelto. Y cuando sale de ahí, sale nuevo. Sabe que no está solo, que hay alguien que está con él y alguien todopoderoso que ha tomado todos sus problemas. Bueno, hemos discernido la tabla número 2 y creo que la parte importante de la reflexión, discernir el problema es junto, no solos. Hay que establecer con el paciente si hay o no problema. Si hay, solicitarle que comparta y en qué consiste, cuál es la raíz, cuál ha sido las consecuencias. Y finalmente, tomar en cuenta los valores importantes. Abstenerse de interpretar el problema. Número 1. Número 2, decíamos, no haga contratransferencia. Y 3, use bien las escrituras. Que el Señor le bendiga.